decir en mi defensa es que te di mi vida entera para ti, solamente yo he fallado. Haces cosas que me han decepcionado y perderte últimamente creo que no me ha preocupado.